la bella, senso. Estando el humo denso, bachilan y yo la convenzo. Después de un perreo intenso, ella me vio con el Kai. Y con Faye, y desde entonces con su parcera le cae. Con la spray, pa' llevarla al cielo. Ella se suelta el pelo, se le ponen los labios y rompe el hielo. Salsa, merengue y mucho más. El emisor oficial del concierto Mega Mezcla. Yes, Mega Mezcla. ¿Tú sabes cuándo es? La Mega Mezcla es el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y tú puedes decir presente. ¿Tú sabes cómo? Cuando yo te diga que estoy pidiendo la Mega Clave, que va a ser muy fácil. Viernes. Viernes en la Mega Clave. Cuando yo lo indique al 212-845-9790, vas a tener la oportunidad de ir a ver a Eladio Carrión, Mike Towers, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas más por confirmar. Recuerda, los boletitos están a la venta en Ticketmaster.com. Todo cortesía de Mega 97.9 en AT&T. Aquí tienes uno de los artistas que está confirmado para la Mega Mezcla. Él se llama Arcángel, la maravilla. Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios. Ahorita para Miriam Shelaquin, no The Queens, solo, la ganadora del Sasa Festival Tickets. Come on. Que vivir de una ilusión. Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error. Que suena de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realistas. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido. Me perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me perdieron. Flores que tienes, mira. Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor.

Juan, ni 2, ni 3, si estás escuchando la mega mezcla con DJ Carlito por Mega 97.9. Gigi. It's a party, baby. Sube la radio, sube. La mega mezcla, Carlito. Siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Hey, what's up? This is the Kid Romeo. You're rocking with DJ Carlito. Tell him the king stays king. You need to see your life, God. Vamos al sentimiento. Vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte a la mega mezcla. Señorita, perdone por la mala ocasión. Pues troncharle los sueños brevemente en el amor. No quiero lastimarla, nunca fue mi intención. Pero si no me expreso, va a empeorar la situación. Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo. Amo a otra, si es la vida y eso el mundo lo sabía. Estoy muy convencido, este sería el mejor partido, pero nadie elige a quien quiere. ¿Cómo dice? Por eso es que, mami, y yo quisiera amarla como usted se lo merece y no puedo. ¿Por qué no? Aunque quiero, no me sale del pecho. La cobardía por no herirla me mantuvo en silencio. Hoy confieso, llevo años viviendo, como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido y que le digo al corazón. Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergia, es depresión. Sé bien que usted me ha dado el paraíso, pero ella más, el calentón de tus tardes con Nilda Rosario y DJ Carlito en la mezcla, baby. Mira, buscando la número 9 porque esta es la emisora oficial del concierto Mega Mezcla el sábado 27 de abril. Prudential Center de Newark, New Jersey. Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Arcángel, Eladio Carrión, Mike Towers, Secreto y muchos más. Ticketmaster.com. Pero mira, Nilda, la llamada número 9 ahora mismo me tumba un par de boletos con la mega clave al 212-845-9790. Y que tenemos boletos toda la tarde. Bueno, Raúl Alejandro compra un regalo, ¿verdad? pero ahora vende ese regalo. ¿Cómo así? Raúl Alejandro había comprado una casa de regalo de boda a Rosalía antes de casarse. Una casa de $2 millones en España, en Cataluña, cerca de Barcelona. Y ahora, como parece que ellos no van a volver, bueno, ya, obvio, ya está con otra persona, pues él ha puesto a la venta esa casa que compró en España para vivir con Rosalía por $2 millones. Lo más cómico que dicen que Rosalía es que la va a comprar porque acaba de abrir un real estate agency que lo maneja su mamá. Ahí está, uno no sabe para quién trabaja. Vámonos entonces a las carreteras, la ruta 87, dirección sur, a altura del Cross Bronx, Fordham Road, eso está ahí que ni se mueve, el Bronx River Parkway, dirección norte, a la altura de Gun Hill Road, salida 9 hasta las 7, tenemos construcciones en New Jersey, la ruta 280 dirección este desde Kings Boulevard, que es la salida 14 hasta el Garden State Parkway, 20 minutos por accidente. Esta noche 38 grados, está despejado. Mañana sábado muy parecido al día de hoy, 51 y 38. Ya el domingo comienzan a ascender las temperaturas y también vemos más sol, 53 como máxima, 37 como mínima. Y el lunes, bueno, día del eclipse, las temperaturas casi en 60 grados y vamos a tener bastante sol. Y by the way, el eclipse va a ser más o menos cuando nosotros estemos, cuando mejor se va a ver es cuando nosotros estamos empezando el show. 3:45. ¿Se va a ver de aquí? Sí, vamos a hacer un party nosotros aquí. Eso sí, con los espejuelitos. Bueno, a las 4 tenemos más música con DJ Carlitos. Claro que sí, por la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Además, tenemos boletos para el Lápiz Consciente y te puedes inscribir para ganarte y participar en el crucero de Disney. Yo soy Nilda Rosario.